No solo en España se produjeron sucesos relevantes aquel año 1968. Es más, durante aquellos meses se produjeron episodios internacionales que han pasado a engrosar los archivos de casos considerados clásicos. Uno de ellos, que analizamos ahora, ocurrió el 2 de noviembre de 1968. Tuvo lugar en un pequeño pueblo de los Alpes franceses. El protagonista fue un médico cuyo nombre jamás ha trascendido, al que se le conoce, sin embargo, como el Dr. X. Aquella noche, hacia las 3:55 horas, el Dr. X se levantó para dar alimento a su bebé. Mientras cumplía su cometido como padre, observó una especie de rayo luminoso que se colaba a través de la persiana. La levantó y pudo observar dos objetos en forma de plato que destellaban por la parte inferior y que emitían un rayo de luz. A continuación, uno de los objetos se volcó mostrando la base inundando de luz la casa y de paso al testigo. Posteriormente, los objetos desaparecieron desplazándose a gran velocidad hacia el horizonte y dejando a su paso una estela de humo. La observación había durado apenas 10 minutos, pero aún quedaba por llegar lo más importante. El Dr. X había sufrido en 1958 un accidente de guerra en Argelia que le dejó cojo para toda su vida. Así que no es de extrañar que su esposa quedara asombrada cuando el médico, tras la observación y tras haber dibujado los ovnis para no olvidar su curiosa forma, regresó a la cama andando sin ningún problema. 15 días después del avistamiento, en el abdomen del médico apareció sobre la piel y alrededor del ombligo un triángulo rojizo. Al día siguiente, una señal idéntica apareció en el abdomen de su hijo. Además, tras aquello, aseguraría el Dr. X, desarrolló una serie de facultades mentales de las que no disponía antes de la observación ovni. En todo esto llegó 1969, y 11 días después de iniciado el año se publicó el esperado informe Condon, que consistía en el análisis efectuado por un equipo de investigadores de la Universidad de Colorado que tenían que valorar para el gobierno americano si el fenómeno ovni tenía que seguir siendo investigado oficialmente. El informe definitivo tenía 1.485 folios. Se analizaron 91 casos, de ellos 30 quedaron sin explicación. Dato más que suficiente como para justificar una investigación seria del enigma. Sin embargo, los supuestos expertos decidieron que aquello no era una evidencia y recomendaron al ejército americano ocuparse de otros asuntos.